Para mi cuñado, que envió un puente en Montería. La plata no tiene dueño, la plata es del avispado. La plata no tiene dueño, la plata es del avispado. Y si usted se hace el pendejo, ahí se le va de tu lado. Y si usted se hace el pendejo, ahí se le va de tu lado. Que se creen con plata, se creen los dioses de la tierra. Muchos que se creen con plata, se creen los dioses de la tierra. De la noche a la mañana y los deja pasando pena. De la noche a la mañana y los deja pasando pena. La plata es como el conejo, que lo sueltan y se va. La plata es como el conejo, que lo sueltan y se va. Como ella no tiene dueño, no encuentra dónde parar. Como ella no tiene dueño, ay, no encuentra dónde parar.